Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio sobre medios y comunicación en Radio Aijuna. Mi nombre es Ernesto Rega y estos son los títulos de nuestra edición de hoy. Se realizó el foro de debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Buenos Aires, prácticamente sorpresivo. La justicia absolvió a los trabajadores gráficos denunciados por el grupo Clarín. El gobierno de Neuquén anunció que quiere una radio y un canal de televisión propios. Otra vez, alguien interfiere la señal de los medios de Artear y esta vez fueron más cautos con la información. El gobierno nacional puso en el año 2008 $1,000,000 por día en publicidad oficial. San Luis encabeza la lista de la inversión cultural. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Se realizó en la Universidad de Buenos Aires otro de los foros de consulta por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Casi sorpresivo porque, a diferencia de los encuentros que se hicieron en abril, no hubo información previa sobre este. Finalmente se llevó adelante con participación casi totalmente de estudiantes, miembros de agrupaciones estudiantiles y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Sin duda, fue el foro más crítico al proyecto y aunque muchas de las críticas apuntaban a artículos que pueden ser ambiguos o a puntos a modificar, la mayoría de las críticas se hacían desde un desconocimiento del proyecto. Casi no se hicieron aportes por tratarse de un proyecto presentado por el oficialismo. Los estudiantes peronistas que apoyan todo lo que haga el gobierno, por supuesto, apoyaron esta vez también, pero se limitaron a criticar a las agrupaciones de izquierda que hablaban mal del proyecto. Por último, bueno, reitero la reducción, el tema de la reducción de licencias y en último punto, exigimos también mayor pluralidad y representatividad de los órganos de control. Esperamos que estos puntos se puedan incluir en el proyecto de ley. Y también esperamos que si en algún momento se debate y se aprueba, que la reglamentación posible no tergiverse los contenidos que se discutieron en los foros. Yo soy Mariana, más allá de ser de la Juventud Peronista. El planteo de los compañeros de la izquierda, a veces boba, a veces cipaya, a veces traidora. Los cuatro delegados gremiales de Artes Gráficas Rioplatenses, una empresa del grupo Clarín, que habían sido llevados a juicio por este grupo de medios, fueron absueltos por la justicia porteña. El juicio se inició por las protestas que realizaron estos trabajadores en agosto del año 2004. La empresa había despedido a 119 personas y luego de una conciliación obligatoria se había logrado la reincorporación de 48 trabajadores. Las medidas de protesta hicieron que Clarín denuncie a los trabajadores, por lo que había temor por el fallo de la justicia. Finalmente, fueron absueltos. En declaraciones a Radio Gráfica de la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Rivero, delegado de Artes Gráficas Rioplatenses, dijo que se hizo justicia. Se hizo justicia, por eso estamos muy contentos y esperemos que esto sirva para toda la base trabajadora, que siempre les digo que no bajen los brazos y que hay que luchar por una causa justa, porque los compañeros estén cada día mejor y que se nos respete nuestra fuente de trabajo, que es lo principal. Desde el gobierno de Neuquén informaron que estudian la posibilidad de instalar una radio y un canal de televisión, aprovechando la posibilidad que le daría el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Rodolfo Lafitte, secretario de Estado de Neuquén, lo confirmó en su intervención en el foro de consulta que se hizo en Neuquén. Así lo decía brevemente el representante del gobernador neuquino en el foro. El servicio de la comunidad, de repetidores de televisión, de una red integrada de radiodifusión por satélite generada a través de radio y televisión de Neuquén, entendemos que es la hora que la provincia de Neuquén tenga su señal propia. La provincia de San Luis encabeza el ranking de inversión cultural por habitante, casi $119 por año por persona. La ciudad de Buenos Aires está en segundo lugar con $118 al año por habitante. Después, Tierra del Fuego con $64.80. Sin dar más cifras, les comentamos también el orden que sigue. Santa Cruz, Neuquén, Catamarca, La Rioja, Chubut y siguen las firmas. Los que menos invierten en cultura son La Pampa, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Corrientes, que aportan por habitante entre 9 y 10 pesos anuales, mientras que Formosa aporta 1.08 pesos por año por habitante. Los datos son de la Secretaría de Cultura de la Nación. La agencia oficial de noticias Telam informó que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner invirtió el año pasado más de 1 millón de pesos diarios en publicidad oficial. Seguramente apresuró la presentación de estos datos el pedido de la Fundación Poder Ciudadano. En el año 2003, antes del gobierno de Néstor Kirchner, la inversión en publicidad fue de 46,2 millones de pesos. En 2008 llegó a 395,3 millones de pesos, más de 1 millón de pesos diarios. En el año 2007, el gobierno había desembolsado 325 millones de pesos, por lo que aumentó en un año casi un 21%. En medios gráficos, el que más cobra es Página 12, con casi 27 millones. Sigue Clarín, con 26 millones 300 mil. En tercer lugar están las publicaciones varias de Comunidad Virtual Sociedad Anónima, del empresario Sergio Spolsky. Y en cuarto lugar, La Nación, con 12 millones. El diario Crónica cobró 7 millones de pesos. Las señales de la empresa Artear del grupo Clarín están siendo otra vez interferidas. El satélite que envía las señales de Canal 13, TN, Metro Magazine, Volver, Teise Sport, Teise Max, Radio Mitre, FM 100 y Canal 10 de General Roca, todas de Artear, tuvo nuevas interferencias el 6 de mayo por aproximadamente 3 horas. Recordemos que a fines de marzo TN tuvo interferencias, denunció al gobierno y nunca aclaró qué sucedió con eso. Luego la empresa satelital contratada por Clarín, Intelsat, confirmó que eran pruebas de un operador mexicano. Esta vez no se informó desde dónde era la interferencia, pero ya TN fue un poco más cauto con la información y no denunció al gobierno directamente. Desde la agencia de noticias Telam se informó que sí, se tiene la información de que las señales son del exterior. Eduardo Bayo, gerente técnico de Artear, explicó a TN las nuevas interferencias. Hasta el momento no hay ninguna información de dónde fueron originadas ni quién lo hizo. Son exactamente iguales a los episodios del 24, 25 y 26 de marzo pasados. Es el mismo tipo de interferencia, que es una portadora limpia que está sobre las señales que transmitimos nosotros. Y el Pipo Gorosito, sí, el técnico del equipo de River Plate, también habla sobre comunicación. Claro que sí, sí es más importante de lo que creemos. Escuchémoslo al Pipo Gorosito hablando después de un partido perdido. Y como te dije anteriormente, no salió, se hizo mucho más hincapié en lo negativo que en lo positivo. De llenar una tribuna con no sé la cantidad de gente que fue de River, que creo que vendieron 4.000 entradas en 3 horas, y eso no sale. Sale siempre lo negativo. ¿Y por qué pensás que se hace más hincapié en lo negativo, según tu punto de vista? Porque todo, el mundo consume mucho más lo negativo que lo positivo. Vos ponés una masacre en Estados Unidos y la inauguración de un colegio en Jujuy, en una zona rural. No vos, yo también, ¿eh? Y yo miro el canal donde están matando a todos, y no miro la inauguración de un colegio en Jujuy que no tienen techo ni para comer. Entonces el capitalismo y todo ha hecho que consumamos eso. Me incluyo, no digo ustedes, ¿eh? Yo también. Entonces tratemos entre todos, en un mundo tan violento y en un lugar tan violento, de ver si desde cada uno, desde su lugar, podemos revertirlo. Capaz que no lo hacemos y es un granito de arena, pero tratemos de tirarlo ese granito. Y se fue nuestro espacio sobre medios y comunicación en Radio Aijuna. Chau, hasta pronto. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.